la fractura de los tiempos, infinito en dilución, tiempos en desfase y la geometría en conversión, de lo que vimos en el ayer a una destiempo y del presente su palpación, de lo que vivimos en el camino, doblando los tiempos y del espacio relativo concreto al movimiento y del espacio paralelo, doblez en concreción, de lo que planteamos en espejismos, rompiendo la geometría con desfases en la ilusión, más allá de componendas, más allá de desfases en la ecuación y del litigio de los cielos, es plasmar a 100 años la cuestión, de reflejos insolentes ahora, de realidades concretas la evolución, infinito en dilución, tiempos en desfase y la geometría en conversión, de lo que vimos en el ayer a una destiempo y del presente su palpación, de lo que vivimos en el camino, doblando los tiempos y del espacio relativo concreto al movimiento y del espacio paralelo, doblez en concreción. Decay.